Comienza la hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Así comenzamos esta nueva Hora del Rock 243 con este proyecto griego. Digo proyecto porque es solamente un componente, es Costas Faileros, la voz y todos los instrumentos. Y es un grupo pues que tiene solamente una muy pequeña trayectoria, solo tiene publicados dos discos, el acto primero y el acto segundo, que se ha puesto recientemente hace unos días. Y bueno, pues es un power metal bastante heavy metalero, muy actual, pero tiene ese sonido un tanto deje, añejo, a ochentero. El grupo se crea en el año 95, el grupo en sí fue banda, pero en este pasado año decidió Costas dejar a la banda en solitario y hacer este proyecto solamente para él. Difícil para hacerlo en concierto, pero por lo menos lo tiene plasmado en vinilo y en CD. Se llama el grupo Power Store, la tormenta y el poder de la tormenta. Ya estamos en este número 243, tenemos hoy mucho, mucho heavy metal, lo nuevo de Judas Priest y muchas más cosas. Y lo es la vida, la banda Heavy Load, sí, los míticos Heavy Load publican nuevo disco y aquí tenemos ese adelanto, ese Ride the Night. Ride the Night. Su sonido es bastante rudimentario, pero yo recuerdo aquella banda, estos Heavy Load, allá en los 80, que tenían una gran tirada a nivel sueco, son de Estocolmo y suenan ahora aquí en este Hora del Rock. Ride the Night, Heavy Load. ¿Sabéis que la banda Heavy Load fueron los pioneros del Viking Metal? Sí, sí, este grupo es una banda ya bastante reconocida en el programa del Heavy Metal vikingo. Habla sus temas de lo que es las hazañas de esta civilización y aparte de sus, digamos, ancestros, sus dioses y demás. Desde aquel Strong and Able han pasado 4 décadas. Año 83. Ha Antes que el resto del mundo del norte, sus canciones se aventuraron en temas vikingos y letras existenciales de esta, digamos, raza de guerreros del norte de Europa. También diremos que su cantante va a publicar muy pronto una serie de libros que vendrán hablando acerca de hazañas vikingas. ¿Y sabéis lo bueno de todo? Que el grupo pidió a la compañía de discos y la de discos a la compañía y al grupo que tuvieran ese sonido aún peculiar de los 80, que no cambiaran, que fueran con aquel sonido que les hizo famosos. Y lo han conseguido, este nuevo trabajo de los Heavy Load, llamado Rider o The Ancient Star. Aunque a mí de verdad me suena bastante a banda de hard rock melódico, este Ride the Night. Bueno, y de Suecia a Granada con el grupo Azrael y un tema que habla acerca de 13 mujeres que fueron ajusticiadas y fusiladas en la guerra civil por ser como ser. Unas personas libres, querían ser libres y pensar libremente. Y lo que era todo lo referente a la guerra, la gente que no interesaba, pues fusilamiento al canto. Azrael lo canta así en este nuevo trabajo, en este Dimensión 5 y este llamado 13 Rosas. De hecho, hay libros y películas que hablan acerca de estas 13 mujeres guerreras. son 9 cortes de este nuevo trabajo de la banda Azrael. Ad Aeternam, Vivir, Morir, Sueños Rotos, 13 Rosas, Noche Infernal, Noche Infiel, perdón, Ni un Paso Más, Tormenta, Renacer y Llorando por Granada, la versión de Los Puntos. Esto es La Hora del Rock 243, seguimos contigo dándole mucha fuerza al mundo del heavy metal rock duro. ¡Arriba los cuernos! Mucha alegría comentar esto por antena porque el rock femenino al frente, las From Woman, están dando mucho que hablar y de hecho muchas bandas ya han elegido como cantante a esa imagen femenina en la banda, que ya era hora de que no solamente el heavy metal es cantado por hombres, pero bueno, también hay que deciros que las mujeres los tienen bien puestos, como este grupo francés que escuchas desde París, que suenan súper metaleros. Y te presentamos el tema hoy, Deserter. Su nombre es Raspy Junker. Y proseguimos con las mujeres, mujeres al poder, con un grupo alemán de puro hard rock, de este corrosivo y acelerado. Bueno, el grupo tiene de todo, baladas, medios tiempos y tema cañero como que te pongo a continuación en esta Hora del Rock. Eso es la banda Twisted Rose y el Party China. Vamos a irnos a ponernos el pelo crepado, las mallas de leopardo y un poco a gamberrear. Never let go. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. La gente que entiende de música melódica dice que puede ser el disco del año, uno de ellos. Yo creo que es muy pronto para elegir un disco del año, pero Nitrate, esta banda, han publicado un nuevo disco y te ponemos hoy un tema llamado así, Feel the Heat. Ahora te ponemos un poco de melódico hard rock. Una banda británica de Reino Unido nos presenta el disco Feel the Heat, publicado hace unos días, pero el grupo se hizo conocer gracias a ese Renegade del año 21. Bien publicados discos siguientes como Real World, año 18, Open White, 2019, Renegades 21 y este reciente Feel the Heat, 2023. Resaltar la voz del cantante Josh Menen. Bueno, y casi aparecen junto tanto el adelanto de Judas Priest, de un nuevo trabajo, como el grupo de Kiki Downing y sus Kiki Priests. Nos quedamos con el último y aparte el tema principal, como se llama el disco nuevo, ese llamado The Sinner Rise Again. Parece ser que por fin Ripper Owens ha conseguido un estatus como cantante con la banda que casi le vio nacer, los Judas Priest, con su guitarrista líder. Es extraño que sea líder y que sea expulsado de la banda, es extraño. The Sinner Rise Again, Kiki Priest, nuevo disco. La Hora del Rock. Es como también Ronald Romero le gusta colaborar y cantar con las bandas que digan, venga, vente a hacer unas cuantas canciones y aparte si quieres pues puedes estar en la banda permanentemente, aunque eso 24/7 es muy complicado porque Tim Ripper Owens tiene aún bandas en activo, como por ejemplo Dio Disciples, que es el tributo a Dio, Chanted World of the Damned con Richard Christie, que lo conoció en Ice Eater. También está con Kiki Priest, con New Revenge y con The Three Tremors. Él también ha estado con Ingrid Mastin, con Beleon Fear, con Winter's Bane, Iser, Judas Priest, Spirit of Fear y Hale. Por eso yo creo que ya le toca a Ripper Owens de decir, aquí me quedo y aquí quiero pues hacer temas, discos y giras. Ahí lo tenéis, junto a Kiki Priest, la banda se llama, y junto a Kiki Downing. También se decía que iba a estar en gira Lex Biggs, de hecho Lex Biggs fue el que grabó el primer disco, luego apareció otro batería, que ya es el que sigue la banda. Esto es La Hora del Rock 243. ¿Tienes ganas de escuchar lo nuevo de Judas? Espera un poco. Esto suena que atruena. Black Stock Cherry. Nervios. The surface is everybody living. banda Blackstone Cherry han practicado desde buen hard rock como rollo rock sureño y también heavy metal. Lo nuevo de ellos suena aquí en esta hora del rock, Nervios. La formación Keith Robertson, Ben Walls, John Langhorn, John Fred Young. Para más información, www.blackstonecherry.com. Y seguimos trabajando para destripar rock. Os diremos que hace unas concretas horas se emitió el nuevo programa dedicado a Carles Salsa. Y aquí tenemos a un grupo que estamos mirando a entrevistar a su guitarrista y cantante. Ellos son de Pamplona y son los Ecstasy. Y en directo desde Burlada, este Perfect Strangers. Trabajo en directo Live of the Store y fue grabado durante su última gira Eye of the Store Tour. Apareció en formato CD y DVD con dos conciertos completos grabados en la Casa de Cultura de Burlada en diciembre del año 2022 y en la Sala Urban Rock de Vitoria en octubre del pasado año. Son casi 150 minutos de vídeo y de música en directo. Ahí tenemos la guitarra de Carles Salsa. Fue un invitado reciente en Destripa Rock. Disponible ya en nuestro canal de YouTube. ¡Ecstasy! Una banda luchadora. Es un dúo, son marido y mujer y son Javi Peregrín y Marga Corbillo. El grupo son Nebulosa y este trabajo llamado Ser Humano. Esta canción, como dijo Marga, su cantante, quiere dedicársela a Mercedes Turmó, que nos dejó hace unos días. Y aquí tenéis cómo suena este trabajo llamado así, Ser Humano, con interrogante. Y esto es La Hora del Rock. Abrazos, amigos, y gracias por los discos. Silencio. y siempre por vuestra amistad. Nebulosa. Deciros que la banda ya están preparando temas nuevos para su próxima creación de este 2024. Javi toca las guitarras acústicas eléctrica, también toca el bajo eléctrico, la programación de baterías, sobre todo también las orquestaciones, y Marga pues canta. Este trabajo tiene 14 canciones. Y escuchamos la llamada La Condición. Una banda que de verdad me encanta porque son luchadores, son de los que se puede decir que no tiran la toalla y que están siempre dándole al callo a la música. Nebulosa desde el Levante. Decirte que la banda tiene disponible dos CDs a la venta. Si quieres uno, ponte en contacto con ellos bajo Facebook. Y por supuesto, también si quieres aquí, me lo puedes decir a mí y yo se lo digo a ellos. Tenemos que madrugar para reparar el daño hecho en la humanidad. No hay tiempo que esperar. Tenemos que madrugar para reparar el daño hecho en la humanidad. We'll be right back. toda la fuerza del mundo para esta formación, para este matrimonio musical. Y así llega el momento de escuchar el nuevo adelanto de Judas Priest, Panic Attack. De hecho, yo cuando escuché los primeros acordes dije, han vuelto al rollo turbo. No, amigos, no, amigas, os equivocáis. Suena más a etapa Painkiller, pero sí tiene esos toques de sinte a lo Judas Turbo. Aquí tenéis el nuevo adelanto de Judas Priest, Panic Attack. A mí me ha gustado. Y a ti, 630-35-06-24, el WhatsApp de la Hora del Rock. Dinos qué te parece este nuevo adelanto de los de Birmingham. ¿Qué os parece cómo canta Halford? Muchos dicen por Telegram. Ah, que tenemos Telegram, lo sabías. Pones la Hora del Rock en Telegram y te puedes unir a la familia y también pues interactuar en pleno directo. Bueno, deciros también de que Halford ya tiene una edad, no es un niño. Tiene ya 70 y pico años, pero para mí siempre será junto a Ronnie James Dio los Metal Guts. Panic Attack, el nuevo trabajo de Judas Priest, se pondrá a la venta en 2024. Llamado Invisible Child, Escudo Invencible. Y si todo el disco es como este adelanto, prepárate y ponte bien fuerte los machos. De hecho, creo que la banda Judas será uno de los cabezas de cartel del próximo Rock Imperium. Panic Attack es el nuevo single de Judas Priest. Panic Attack, you've analyzed the rain. Panic Attack, retoques o no, a mí me da igual cómo suena este Panic Attack y cómo acaba. Hay un grupo ruso y multinacional, digo, de diferentes puntos del mundo, que están arrasando. Su nombre es Amalgama y esta banda, su cantante, siempre lo he dicho, lo voy a decir, es un clon de Klaus Schwein, el cantante de los Axis, Bernie Wells. In the middle of nowhere. Como veis, amigos y amigas, el sonido es muy 80, se llama el disco Back to the 80s, volviendo a los 80. Y bueno, son 8 canciones. El Back to the 80s es un tema muy, muy coreable, muy cantable. También tienen el Rocking Man o el, por ejemplo, Rat Race, en la carrera de ratas. Y este In the Middle of Nowhere, en el punto o en el medio de ninguna parte. Y este grupo ha sacado el disco con un sello independiente, ellos mismos, y han conseguido lo inconseguible, que es darse a conocer en el mundo entero solamente por ser, eso, Amalgama. Este grupo tiene ya unos cuantos discos en la calle, no son nada nuevos, pero suenan muy bien, y aunque suenen muy ochentas, suenan muy, muy frescos. Hace 12 años la banda Zarpa vino a tocar a Menorca, los traje yo en un concierto llamado Mahor Rock, que fue un fracaso porque al lado había en San Luis una fiesta de música disco y birras a un euro. Fue un fracaso total, pero Zarpa le pusieron mucho empeño. De hecho, Vicente Feijóo, su creador de la banda, dijo: Paco, voy a hacer un tema para ti y tu programa de radio. Por aquellos tiempos se hacía un programa de radio llamado Pecado Mortal. De hecho, el tema se llama así, Pecado Mortal, y fue escrito para este programa. Un poco, digamos, en un poco, yo diría la palabra como bastante rebuscado, pero sí, habla acerca del programa de radio Pecado Mortal. Ellos, Zarpa. Vicente, siempre estaré contigo agradecido porque el tema lo escribiste para Quien Te Habla, para mi programa de radio, y también, por supuesto, por tu trayectoria como músico. Vas a estar muy pronto en concierto junto a Ross Bat en Valencia. Pecado Mortal, Zarpa. Peter Rock van a estar tocando Zarpa y Ross Bat este próximo 28 de octubre en Valencia. Venta de entradas anticipada a 15 euros y 18 en taquilla. A la venta en peterrockclub.es, Discos Harmony, en zarpamanagement@homemail.com y rosbatruben@hotmail.com. Ya sabes, Rosbat y Zarpa juntos en concierto en Valencia. Y Vicente, de corazón, gracias por esta canción que escribiste para ese programa de radio que hicíamos y realizamos en Mariscal Rock. También estábamos en la queridísima Radio Antorva. Mi amigo De verdad, siempre luchando ahí. Gelo Ruiz. Ahí todo empezó, el tema de Online y FM en Radio Antorva. Hablando de Antorva, yo recuerdo a Mercedes Turmó, que siempre estaba ahí enganchada al chat, hablando con nosotros, pidiéndonos temas. Siempre ha sido una seguidora, se te quiere mucho y de verdad se te echa mucho en falta el poner Escuchando la Hora del Rock en iVoox. Mercedes, descansa en paz. Llevamos ya unos días, unas semanas, poniendo a este grupo, a los Death Dealer Union. Una banda que, bueno, pues escuchas que tiene ese rollo un tanto oscuro y siniestro. Tiene mucha razón, ya que el grupo comenzó haciendo metal gótico. Se llama el disco Initation. Y bueno, pues se puso a la venta hace unos días con Napalm Record, Hamlet, Alemania. Me gusta que cante líricamente y luego se ponga a hacerlo a formato gutural. Creo que esta cantante ha hecho una colaboración con algún grupo con renombre. Ahora mismo el grupo no lo recuerdo, pero si me sale te lo voy a decir. Tenemos a Elena Cataraga a la voz, desde el año 2022 a la actualidad del presente, a Hunter Hallbold a la guitarra, a Johnny Haynes a lo que es al bajo, a Don Whelan a la guitarra y a Sissy Kenna a la batería. Esta es la buena sintonía de la Hora del Rock 243. Otra banda luchadora, todas lo son, pero Kilmara es un grupo que ha conseguido tener su puesto, le ha costado lo suyo, pero aquí están sonando con ese disco llamado Across the Real of Time y este que escuchas llamado Purging Flames. También tenemos aquí al guitarrista Carles Salsa en esta formación actual. De hecho, deciros que la banda ya están preparando, ultimando, remezclando el nuevo disco de los Kilmara. Sea nuevamente el productor Roland Graupoff, ex Halloween, lo veremos. próximamente Defensores de la Fe en el canal de Stripa Rock. Defensores de la Fe, muy pronto. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. La Hora del Rock. Muy pronto comienzan la gira Los Hit nuevamente por España y tendremos muy pronto también un saludo de la banda para el programa. La versión de Kenny en este nuevo disco, este One on One, luego diremos las fechas de sus conciertos por nuestro país. Hit. De las bandas con más éxito en estos años, los jarroqueros suecos Hit, junto a los Crazy Leech por España. 2 de noviembre en Bilbao, Santana 27. 3 de noviembre en Madrid, La Paqui. 7 de noviembre en Sevilla, Custom. 8 de noviembre en Murcia, en Garaje Beach Club. 9 de noviembre en Barcelona, Sala Salamandra, y también van a tocar en Mallorca. La fecha aún no la tengo oficial, pero si me entero rápido la digo para todos los amigos isleños de las Baleares para ver a Hit en concierto. se puede decir que entre Hit y Eclipse se llevan el gato al agua del hard rock melódico europeo de este viejo continente. Aquí tenemos a, cómo no, pero antes vamos a escuchar los Metal Light, el nuevo single de estos suecos de metal un tanto actualizado, bastante computarizado y muy power metal. New Generation es lo nuevo de los Metal Light, y luego sí que vienen los Eclipse. Estas bandas, tanto lo que es Heat, los Metal Light y Eclipse, pueden ser la renovación del heavy metal o del rock o de la música actual en el hard rock melódico. Aquí tenés a Heat, ha sido Heat, ahora Metal Light y a continuación los Eclipse. They're broken. Bueno, estoy mirando la fecha de Heat en Mallorca y no la encuentro. No sé si ha sido un bulo o ya fue. Amigos, si es verdad, comunícamelo y así ya lo tengo en cuenta. Eclipse, The Broken. Esto es La Hora del Rock. Gracias por estar ahí cada semana aguantando a las duras y a las maduras. Fiestas, no fiestas. Festivos, no festivos. Lluvia, tormenta. Calor, frío. Ahí estáis todos y todas. De corazón, gracias. We are you feel small. There's always someone there that cries to make you fall. There's always someone that keeps telling you lies, cause they don't know why. Oh, they don't know why. Cause we got nothing to lose. We are the broken. We got nothing to fear from you. Make you fall into line. Don't ever let them say that you're a waste of time. We got nothing to lose. We are the broken. We got nothing to fear from you. Oh, Ronnie Atkin no para de trabajar y lanzar discos y discos. Aunque, bueno, no sé nada de su salud, porque como sabéis todos y todas, estaba en un cáncer 4, en estado 4, y eso es bastante peligroso. Pero parece ser de que Ronnie Atkin quiere morir. Bueno, espero que no, por supuesto, ¿eh? En los escenarios, Ronnie Atkin, nuevo disco Trinity. De los tres, el más heavy es este. Y yo me pregunto, y más de un fan de Pretty Mains se lo debe preguntar, Ronnie, ¿vas a volver a Pretty Mains o esto ya es Pretty Mains? Porque sé que Ken Hammer está con un grupo llamado Tabú, no el español, pero sí que es un grupo de Dinamarca. Y veremos también pronto resultados de su disco, que va a aparecer muy pronto, de Ken Hammer. No sabemos si Pretty Mains se ha disuelto, está en stand-by, o esto ya es Pretty Mains. De hecho, hay componentes de Pretty Mains, su batería y su guitarrista. Guitarrista rítmico y guitarrista también acústico y con teclados. Escuchamos el tema Raining Fire. Antes fue Eclipse con ese The Broken. Y ya toca el disco del mes, en este caso le toca el turno en octubre a la banda de Adrian Vandenberg, los Vandenberg, y este pecado, Cine. I've seen the storm play through the sky. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. I hide the secrets of my mind. Things I've done left behind. Wherever I'm going, wherever I've been, there will always be. The writing's on the wall. Disco del mes. Denied, betrayed by innocence. Don't dare to break the fall. A fool can turn his curse forevermore. I gave myself to thieves of love. I carried every cross. Find myself and I could never stop. So take me with my fall. Over the mountains, across the sea, there's a devil breathing back at me. Wherever I'm going, wherever I've been, there is always the temptation to sin. Across the seas, there's a devil grinning. parecer y al de muchos seguramente suena a Whitesnake por todos los costados. De hecho, como sabes, Adrian Vandenberg estuvo en la banda. No grabó porque todo lo hizo el propio John Sykes en aquel 87, pero sí estuvo en gira junto también al señor Steve Vai. Adrian Vandenberg y su banda Vandenberg. Tenemos cantando a Matt Levin a la voz, que de verdad es un clon total del señor Coverdale. Lo que te pongo a continuación lo hemos puesto creo que hace ya 2 semanas y es un tema que han reversionado porque el tema ya está hecho por muchas bandas. Z Legacy. Z es el cantante o era cantante de Mago de Oz y esto creo que tiene un destinatario, me parece, ¿eh? Este traidor que tenemos cantando, atención al elenco, ¿eh? José Andrea, ex Mago de Oz, Patricia Tapia, Nex y ex Mago de Oz, y Z, ex Mago de Oz. Se llama el tema Traidor y yo ahí lo dejo. Número 243 de la Hora del Rock. Saludos a las emisoras donde se emite este programa de radio. Saludos a todos los amigos y amigas que escucháis esta emisión. Y mucha fuerza y rock. Eres el rey, embaucador, hombre de ley, todo señor. Sabes hablar, sabes vestir con distinción. Javier Domínguez, Z, ha creado un grupo llamado Z Legacy y este es el elenco estelar con este traidor, un tema de los Gotthard. Un tema, la letra bastante subliminal, que elija quien quiera su destinatario. Z Legacy, José Andrea, Matías Tapia y el propio Z, todos ex Mago de Oz. Ahí dejo la pista. Ex Mago de Oz. Su nombre es Speed Limit, velocidad limitada. Destiny Calling. Dicen que los rockeros nunca mueren y tienen mucha razón. Esta banda es muy veterana. Son de Austria, de Salzburgo. Son la banda Speed Limit. La gente que lleva en esto de la música años, seguro que del grupo se acuerda. Y como siempre tenéis la dosis de puro metal extremo, que sé que os gusta también tener ese pequeño apartado en nuestro programa de radio, que cada vez intentamos de ponerte de todo para todos y para todas. Se va la banda Speed Limit y tenemos ahora, vaya combo, ¿eh? A Cannibal Corpse y después Nervosa. Menudo dúo, ¿eh? Estás escuchando La Hora del Rock. Dando un repaso muy extenso al nuevo trabajo de los americanos. Penhull Invasion. África Amaral y su banda, dejando atrás a Diva Satánica, que fue la cantante de Nervosa. Aquí está colaborando la cantante de la banda Infected Ranger, la llamada Lena Scissorhands. Lena Manos de Tijeras. Su nombre auténtico es Elena Cataraga y es moldava. Cantante y compositora de esta banda, como he dicho anteriormente, llamada Infected Ranger. Tenemos otro que se lo guisa y se lo come solo. Él es Serge Heide, vocalista, guitarrista, compositor, grabador, reproductor y productor. Qué mal trabajo, Recalibrate. De verdad que me ha sorprendido la calidad musical de solamente una persona. Era el tema On Fire. Nos queda muy poco para acabar. Un grupo que te va a sorprender. Lo dejamos ahí y luego hablamos de ellos. Ya nos vamos, amigos y amigas, con este grupo cantando en nórdico, cantando en finlandés o noruego, no te puedo decir. Se llaman, atención al nombre, prepárate porque es súper, súper raro de decirlo. Kaunis Kualameaton. Y cantan en noruego, correcto, en noruego. Este a lot. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Se os quiere, mi nombre, Paco Jiménez. La cita dentro de 7 días.